Buen día, perro, mujer, buen día, árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día. Lindo tema, ¿eh? Sí, sí. Bueno, 30 minutitos han pasado de la hora 18, nunca hemos sido tan puntuales. Me parece que no. Porque en la producción tengo entendido, Carlos, que usted se comprometió y le dijo a esta dama, 18:30 te llamamos. Pero, viste, uno dice 18:30 y para eso son 35 y 40. La puntualidad... Increíble. Cosa no habitual. Bueno, la saludamos, tenemos el gusto de saludar a María Irigoyen. ¿Cómo te va, María? ¿Qué decís? Bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muy bien, nosotros contentos. Pero contanos vos, ¿cómo estás transcurriendo? Se podría decir estas primeras horas, ¿no? Desde que por lo menos diste a conocer públicamente de que no vas a seguir jugando al tenis profesionalmente. Sí, la verdad que muy contenta con todo el cariño que he recibido desde que se lo anuncié. Si bien hace un tiempo que no juego, la verdad que lo anuncié ahora, sentí anunciarlo ahora y muy feliz de todo el cariño que recibí de la gente, de un montón de gente muy grosa del deporte, así que feliz. María, ¿cómo se vive en estas horas? Si bien es algo que seguramente ya lo venía meditando desde el año pasado, fue el primer año en muchos que no fuiste a Australia, por ejemplo. ¿Cómo se vive en estas horas en donde ya asumiste que sos una extenista, una actividad que desarrollaste, si no me equivoco, durante los últimos, no sé, 25 años de tu vida? No, yo creo que por suerte me pude despedir, no fue una decisión apresurada, una decisión consensuada, muy tranquila, que me pude despedir de este deporte. La verdad que más que feliz con la carrera que hice, con toda la experiencia. Y no puedo, la verdad, que pedir más. Del tenis me dio muchísimo. Y si bien, obviamente, cuando vi a Australia me daba un poco de cosa, me gustaría estar ahí. Claro. A la vez, el último Grand Slam que jugué, que fue Wimbledon, yo ya sentí que tenía ganas de hacer otra cosa y de estar más tiempo en Argentina y todo eso. Uh-huh. Sí, María, vos decías en el comienzo de la charla que era una decisión que tenías tomada ya hace un tiempito, porque de hecho venías jugando poco, pero que la diste a conocer hace pocos días atrás. ¿Esto tuvo que ver con que a lo mejor tenías miedo tal vez de arrepentirte y decir, bueno, sigo un poquito más, o no pasaba por ahí? Sí, yo siempre creo que algo de que hice toda mi vida tan chica, de repente por ahí cuesta, ¿viste?, tomar la decisión, por más que la tenía tomada, decir, bueno, listo, hasta acá llegué. Cuando por eso te digo, en ese Grand Slam sentí que ya me daba lo mismo quizás ganar que perder, que no estaba tan feliz estando en el torneo más grosso que puede existir de tenis. Entonces dije, la verdad que no hace falta que esté acá. Y bueno, y ahí fue como cuando lo empecé a procesar y empecé a jugar los últimos torneos. Uh-huh. El tenis te dio muchísimas cosas, lo dijiste, aparte sos reconocida en distintas partes del mundo, pero en lo personal, cuando vos te ilusionabas de chica, cuando empezaste a jugar profesionalmente, ¿te quedaron cosas pendientes? No, la verdad que no. Lo único que quizás me quedó pendiente, que siempre digo, es haber jugado un juego olímpico. Eso era como quizás lo único que no cumplí. Pero la realidad es que no, una carrera completa a mucho ganas, no, la verdad no le puedo pedir. Uh-huh. Bueno, no jugaste Juegos Olímpicos, pero obtuviste medallas panamericanas en dos oportunidades, ¿no? En Guadalajara primero y posteriormente en Toronto. Toronto. Sí, sí, por eso, como viví esa experiencia, me pareció tan grosso una semana de las mejores de mi carrera. Obviamente me quedé con esa gana de jugar un olímpico, pero no, como te digo, más que completa, más que feliz. Y bueno, como experiencia de vida, o sea, todo, donde lo analice, muy contenta. Uh-huh. María, le contamos a la gente, estamos charlando con María Irigoyen, la tandilense que hace pocos días atrás anunció que no va a jugar más al tenis, al menos en forma profesional. Y vos decías, el tenis me ha dado muchísimo, no tengo nada que reprocharme ni reprocharle. Digo, pero también, porque en la mayoría de la gente dice, uy, el tenista, qué linda vida, viaja por todo el mundo, conoce todos los países. Digo, te quita muchas horas de familia, de estar con amigos. Y digo, me parece que por ahí es un poco también el arrastre de lo que se cansa. Uno decir, bueno, quiero disfrutar otras cosas, ¿no? Empezar a disfrutar, hacer una vida, si se quiere, un poquito más normal. Sí, tal cual. Eso es quizá lo más duro de nuestro deporte, estar tanto tiempo solos, tan lejos, y quizás en el momento que uno parece estar con la familia, el tema de nunca pasar el no con tu gente, porque la temporada empieza en Navidad, tienes que ir, ¿viste? Son cosas que te van desgastando. Entonces, es una carrera relativamente corta, pero muy, muy intensa, y que se pierden muchas cosas, digamos. Claro, te da y te quita, ¿no? Como se dice vulgarmente. Exacto, yo la volvería a elegir, y la realidad es que estoy muy contenta. Pero bueno, esa es la realidad, no es que todo el mundo quizás cree que es fácil, y que quizás sí, obviamente, que tenemos la suerte y somos unos pocos, pero la realidad es que quizás va a ser mucho sacrificio. Seguro. Cuando mirás para atrás y te acordás de tus comienzos, ¿en quién pensás? Sí, en toda la gente en Tandil, en Oscar Rao, en Andrés Castilla, en mis padres, que siempre me apoyaron, en mi hermano. Creo que esos son como los pilares de toda mi carrera. Tal cual. Seguro. Y justo lo nombrás a tu hermano, a Luis Irigoyen, Totti, que en el último tramo de tu carrera fue también tu entrenador, ¿no? ¿Qué hace ahora Totti? Sí, la verdad es, sí, es una de las decisiones, digamos, más lindas. Hicimos una experiencia de vida juntos muy, muy buena. Recorrimos el mundo, nos llevamos bárbaro, y la verdad que vivimos situaciones que nos dejan unos recuerdos hermosos, con el fin de semana contra las Williams en la Fed Cup, y un montón de situaciones muy, muy lindas. Así que por eso digo que mucho más tampoco le puedo pedir al tenis. Seguro. María, digo, ya le pregunto a la ex jugadora ahora, no sé si tenés el número exacto, hoy hay mucha estadística, de cuántos sets jugaste, cuántos partidos, cuántos minutos, pero yo te pregunto así a grandes rasgos, que te acuerdes, que hagas memoria, el partido que ganaste y que ahora te viene a la mente, sí, me acuerdo de este partido que le gané a fulanita de tal, que fue fantástico, y el partido que perdiste, que el día de hoy que lo analizás y decís, es increíble que haya perdido ese partido. Así rápidamente, quizás la victoria fue cuando le gané en la Fed Cup a Kurumi Nahara en Pilará, uno de los partidos más largos de la historia de la Fed Cup, que fueron como 4 horas, si no recuerdo, una cosa así, que creo que 3/4 de mi familia se insoló, al día siguiente no pudo ir, hacía 40 grados de calor, o sea, una locura. Ese quizás fue uno de los últimos así que días más extenuantes, y que los recuerdes así. Y después partidos perdidos, así fuertes, muchos. Tengo algún 6-0, 6-0 perdido en alguna serie de fetas. En Japón, ¿no? O sea, para los extremos hay para los dos lados, digamos. Sí, sí, claro. Bueno, me imagino también la satisfacción, 2 títulos de la WTA, ¿no? En Brasil, creo que fueron los 2 en Río de Janeiro con, ¿cómo se llama esta chica? Una Verónica Cepeda y Irina Begu. Ah, Begu. Ah, y la otra era Cepede, pero vos con 2 compañeras distintas ganaste el mismo título, ¿no? Sí, y un año hicimos final también con Irina Begu, claro, que tuvimos que abandonar porque ella se había lesionado. Y por eso, los 2 WP de Río fueron como también de los recuerdos más lindos, partido durísimo, aparte estoy con amigos, la pasamos muy, muy lindo, la verdad. Y me imagino que también ha sido bastante, la nombraste por ahí al pasar, aquel juego frente a haber enfrentado a las Williams, ¿no? A Serena y a Venus. Sí, ese fin de semana, por eso digo, uno cuando te dicen de los recuerdos más lindos, sí, ese fin de semana jugar en tu casa contra la tenista más grosa de toda la historia de tu deporte, con toda tu gente, todos tus seres queridos, o sea, fue un fin de semana único, y que ella esté acá, que haya ido a Argentina, o sea, todo, emociones muy fuertes y muy lindas, por suerte. Y también por digo, eso siempre lo pongo cuando me preguntan, y quiero enfrentar el sábado a Serena y el domingo a Venus, muy muy lindo. Qué bárbaro. ¿Qué te parece? Digo, yo sigo con la parte por ahí, si se quiere, más cholula, has paseado por países tradicionales, que a todos nos gustaría conocer, como Francia, no sé, Roma, lo que se te ocurre, Italia, Francia, pero también has estado en lugares exóticos y seguramente, si bien el tenista, el deportista de la elite siempre se cuida, bueno, ¿qué fue lo más raro, por ejemplo, que comiste? No sé, porque en China, viste, te dan esos revueltos que no sabes qué es. Me imagino. Gato, perro, así que creo que mejor no saber ahí. Pero bueno, entraba... Estás comiendo cucaracha viva, esas cosas, de lo Marley, nunca. Pero digamos, le entrabas igual, no quedaba otra, había que sí o sí comer. Sí, había que jugar el otro día, como sea. Claro, sí, sí. Qué bueno está. María, ¿amigas te dejó el tenis? Sí, me dejó amiga, sí, Betina Josami, Nadia Podoroska, Catalina López, sí, muchas amigas. Sí, sí. No, y la pregunta también, José, sí. Sí, la pregunta me parece que acá vamos a coincidir con el gallego, porque bueno, ahora arranca, sos muy joven, te queda, si Dios quiere, muchísimo por delante, y bueno, ¿cómo va a ser tu vida? ¿La vas a seguir ligada al tenis de alguna manera? ¿Querés estar lo más lejos del tenis posible? ¿Qué vas a hacer? No, por ahora como que es un tiempo, digamos, de disfrutar un poco, ver qué hacer, ver para dónde ir. Obviamente que sigo ligada al tenis de San Lorenzo, que estoy ahí con el tema de los interclubes, del club, y estoy ahí dándoles una mano con toda la parte del tenis femenino. Y después, bueno, disfrutar un poco, estar tranquila y ver realmente para qué lado quiero ir. Por ahora, como entrenadora y eso, no tengo ganas, no tengo ganas de hacer el sacrificio de subir un avión y volver a viajar, así que nada, estar tranquila y ver qué quiero hacer. Uno te quiere preguntar también qué diagnóstico haces vos cuando uno ve que tanto le cuesta el tenis femenino, ¿no? Porque han pasado distintas capitanas, sean distintas comisiones a nivel Asociación Argentina, distintos proyectos, pero siempre le cuesta al tenis femenino poder despegar, no sé si en toda Sudamérica, pero fundamentalmente en nuestro país, en cuanto a ponerse en la elite mundial. De hecho, no solamente está ahí, sino que también en los torneos nacionales, el número de inscritas tampoco son muy importantes, ¿no? Hay que trabajar mucho en eso. ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad que es la pregunta que uno se hace constantemente. Hay veces por donde uno lo mire, no hay apoyo por parte de las grandes empresas, la asociación no tiene un proyecto firme que vos digas lo que lo están llevando a cabo, tiene un nuevo proyecto a largo plazo, pero todavía ni arrancó, entonces eso ya hace que la generación actual, que ahora tiene 16, 15, 18, se pierda por completo porque no tienen torneo, no tienen forma de salir. Ni hablar si lo comparamos a nuestra situación como ciudadano argentino de un país que nos queda todo lejos, que los aéreos son caros para todos lados porque es un país que paga mucho impuesto de aéreo, que todo el tenis internacional está la base de Europa del Este, Asia, y que cualquier pasaje son meses y meses de una familia tipo de ahorro. Entonces, claro, nosotros viajamos 25 semanas por año, ya es casi imposible si no hay sponsor privado. Entonces, creo que la realidad es que no sé cuál es el problema. En principio, creo que la asociación debería por ahí hacerse un poco más cargo y cuando vende un torneo masculino, tener la obligación de que haya uno femenino, si no puede arreglar con el sponsor. Lo mismo con los sponsors de Copa Davis, para la Copa Fed, como ponerse la camiseta y decir, bueno, o sea, tenemos que sacar adelante este proyecto y como sea, dice, necesitamos inversiones. No puede ser que había sponsors los anteriores que eran sponsors solo del equipo masculino y no del femenino. Eso como dirigente no puedes aceptarlo en una negociación si realmente te importa salvar al tenis femenino. Pero también falta en la base, ¿no? En los torneos provinciales, nacionales, que a veces tampoco son muy muy muy concurridos los torneos. Sí, no hay torneo, no hay chicas que jueguen, entonces es como decir, hay una crisis gigante desde la base. Ahí tanto no sé, o sea, quizás llevar al tenis a los colegios, entrarles por ese lado, pero no sabría decirte. ¿Has tenido posibilidad de hablar, bueno, no sé, con Mercedes Paz, que está en la asociación, o con Mariano Zabaleta, que es vicepresidente, que es de Tandil también, para acercar alguna de sus inquietudes? Sí, siempre hablo, estoy ahí en contacto. Todavía creo que quizás esto es muy reciente para mí, como vincularme ahora, ¿viste? Creo que necesito un poco de aire. Pero los chicos están laburando a full y están con muchas ganas. El otro día escuché que Zavala contó que estaban por cerrar con una empresa muy grosa para la parte de las chicas. Y estaban en eso. Mecha, si bien es capitán, eso no está tanto en el día a día, claro, en Buenos Aires, porque está en Tucumán, está como más intermitente, pero ellos sí. Y yo sé que tienen ideas, tienen proyectos, pero bueno, todo es tiempo, y ese tiempo a las chicas que hoy tienen 18, 17, y tienen que ser ya, se les complica. Es el momento del despegue. María, te agradecemos muchísimo este contacto. Por supuesto, te deseamos lo mejor. Seguramente no va a ser la última vez que te molestemos. Que es te más, contactemos. Cuando esté en Tandil va a venir acá a la radio. Muy bien. ¿Es así o no? Sí. Me hubiese encantado estar ahí con ustedes, pero bueno, estoy en Buenos Aires y nada, cuando vaya a Tandil les prometo que voy para allá. Muy bien. Dale. Muy bien. Dale. Te mandamos un abrazo y gracias como siempre por atendernos. Un beso grande, María. No, muchísimas gracias a lo largo de todos estos años por el apoyo de ustedes, que estuvieron siempre pendientes de mis logros y mis tropiezos, así que nada, les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Gracias, saludo a la familia, por supuesto. Por supuesto, les mando como siempre, gracias. Muy bien. Ahí estaba, María Yrigoyen. María Yrigoyen. Yo a mí no me gusta decir extenista, porque seguramente en algún momento va a agarrar la raqueta y va a seguir como sea jugando con amigos, con amigas. Y por eso digo, la tenista que profesionalmente al menos no va a jugar más. Todavía con edad para hacerlo, 31 años sí. Tiene María Yrigoyen. Pero lo que pasa que son muchos años. ¿Viste? Sí, lo que pasa es que además, como dijo ella, ya no tenía la motivación. Ya le pesaba los viajes, ya no, sí. No le causaba esa adrenalina. Digo, estaba en uno de los grandes slams más importantes. Como Wimbledon y me daba lo mismo. Claro. Sí, entonces sí. Creo que eso es la alarma que la falta a todo el deportista se le prende. Es momento de encarar otros proyectos. Y más aún, salvo son contados los casos, en el tenis femenino, que lleguen a esa edad compitiendo. La verdad. Sobre todo porque también muchas veces emergen en la elite en edades muy jóvenes. Sí. Me acuerdo, creo que era Martina Higgins, que ahora me olvidé de preguntarle, alguna vez jugó con María también en un torneo en Estados Unidos. Martina Higgins era el número uno del mundo a los 14 años. Y Gabriela Sabatini estaba ahí peleando a los 15, 16. Es muy difícil. ¿Qué te parece? Entonces, tantos años, que la exigencia, que las obligaciones, que el cuidado, que el entrenamiento, y llega un momento que uno dice, basta. Y seguro. Seguro. Bueno, por ahí estuvo charlando con nosotros, la tandilense, que ha decidido retirarse del tenis, al menos en forma profesional. Ojalá, porque no siga ligada a esta actividad, volcando toda su experiencia, y por qué no también en Tandil, como yo siempre digo, por qué no en Tandil, también dándole impulso a este deporte. Hacemos pausa cuando han pasado 48 minutos de la hora 18, ya volvemos. Empezá a vivir tu pasión de una manera diferente. Rivadavia Sintético, Fútbol 8, Fútbol 6. Reserva turnos o festeja tu cumpleaños. Celular 154-32-69-69. ¿Jugás fútbol? Vení y compartí con amigos. Rivadavia Sintético, Bransen 1350. A la hora de invertir, la mejor opción se llama Fidensa Construcción.